Dorado 26, los números. 19 menos 3, 16. 13 menos 8, 5. 15 menos 9, 6. 11 menos 8, 3. 2 veces 2, 4. 3 por 3, 9. 5 por 2, 10. 7 por 2, 14. 6 por 3, 18. You may have noticed we use por instead of veces. You can use either one, but por is a little bit more common. 2 por 2, 4.